existe un Dios que es grande, que la letra de un papel no lo puede describir. No se puede imaginar, no se puede comparar su grande poder. Él hace su voluntad, soberano y fuerte hasta el infinito. Gana la lucha sin luchar, vence la lucha sin cansar al enemigo. Jehová, Dios de vida. Hacia el agua subir, hacia la nube bajar. El poder de su voz hace el infierno temblar. Él resuelve el problema, él no hace reunión. Como un hombre sin Dios y derrama su unción. Con su voz es capaz de hacer el tiempo parar. El Dios a quien yo sirvo está aquí. Soberano y fuerte hasta el infinito. Gana la lucha sin luchar, vence la lucha sin cansar al enemigo. Jehová, Dios de vida y de victoria. Hace el agua subir, hace la nube bajar. El poder de su voz hace el infierno temblar. Él resuelve el problema, él no hace reunión. Como un hombre sin Dios y derrama su unción. Con su voz es capaz de hacer el tiempo parar. El Dios a quien yo sirvo. Cuando Dios quiere hacer, nadie lo puede parar. Cuando manda el mensaje, hace el profeta entregar. Hace el agua subir, hace la nube bajar. El poder de su voz hace el infierno temblar. Él resuelve el problema, él no hace reunión. Como un hombre sin Dios y derrama su unción. Con su voz es capaz de hacer el tiempo parar. El Dios a quien yo sirvo está aquí.